sobresalto que me da la emoción. ¿Acaso estreno un nuevo corazón? Para ti, para mí, para dos. Dejo la cama con un salto veloz, enciendo el radio para oír el rock y me preparo para irte a buscar un café, unos jeans, nada más. La cruel realidad.